estamos en la materia de legislación comparada. Mi mail es enochayar@yahoo.com. La única regla de la materia para el uso del mail es: todos los que se ocupan de ver qué les toman, qué notas les ponen, cómo les corrigen, cuándo es todo eso, son los malos de los jefes de trabajo prácticos y ayudantes, que además les dicen que está mal y que les van a exigir y todo eso. Yo, para eso, llegué al lugar de titular, soy el bueno que habla de los contenidos, de las cosas para aprender y todo eso, toda la parte mala, ¿no? O sea, que si me preguntan a mí alguna cosa muy concreta sobre las comisiones, he delegado y descentralizado de manera absoluta el poder, ¿no? Que ellos van a ser los buenos y los malos, ¿no? Que les pongan las notas, que les exijan, que los maltraten, porque un poquito de maltrato hace falta, así de empuje intelectual. En cambio, yo estoy en la parte fantástica para debatir ideas y contenidos. Sé que esa es la división de tareas, ¿no? Se nota claro que el que parte y reparte se queda con la mejor parte, hago de bueno de la película, y todo el resto de la cátedra de los malos. Son muy buenos también. Bueno, me presento en dos segundos, con algunos ya nos conocemos, pero tienen que saber cuál es el bicho docente, ¿no? La tarántula docente que está enfrente. Entonces, bueno, Enochayar, de origen, nací en Córdoba, así después no viví nunca, pero en fin, de origen cordobés, abogado, las dos cosas son terribles, para Pío el Ministro del Radicalismo, con lo cual abogado, cordobés y radical es como una mezcla vomitiva toda junta, es espantoso, pero bueno, se banca, mucha gente lo bancó. Bueno, hice derecho como primera carrera, empecé acá, pero después hice todo el resto en Francia, después me recibí allá me recibí de abogado, después hice un posgrado, que es el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po Paris, que es un lugar soñado. Por suerte, no sé por qué, también me dejaron ingresar y pude hacer el posgrado de Economía y Finanzas, ¿no? Para ver otros temas. Después volví para Argentina, hice un máster en Dirección de Empresas, uno de los primeros máster del IAE, que ahora es la Universidad Austral. Y allá hace mucho tiempo, ¿quién no había nacido en el año, ya no había nacido alguien en el año 85? Qué bueno, en el año 85, qué grande. En el año 85, que yo era un pequeñajo que andaba por allí por el mundo, estaba dando un curso en la Facultad de Derecho, un seminario que era sobre derecho a la información, creo que fue el primero de la Argentina, estoy seguro. Había hecho uno semestral en el año 84 y en el 85 uno anual. Organizó un congreso, etcétera, y un señor me preguntó: ¿quiere usted venir a la Secretaría de Información Pública? Alfonsín, el gobierno de Alfonsín, Secretaría de Información Pública, se debatía entre tantos temas el tema de la ley de radiodifusión, ¿no? Dije que sí, y me dijeron: bueno, doctorcito, me dijo el señor que era subsecretario, porque yo era chiquitito, va a haber que redactar la ley de radiodifusión. ¡Qué terrible! Porque era un tema difícil, complicado y sobre el cual había poca cosa. Y durante 4 años me dediqué a armar los proyectos de ley de radiodifusión del Poder Ejecutivo. Me tocó ser asesor del Consejo de Consolidación y ser el redactor del proyecto del Consejo de Consolidación. Este fue un lugar, anécdotas, y hay 38 millones para contar sobre eso. Fue de los lugares de discusión intelectual, el Consejo, ¿no? Lo que ustedes conocen como el proyecto del COCODES, fue el lugar de discusión intelectual más lindo que he visto nunca jamás en mi vida, porque se sentaban personas que eran de diferentes partidos políticos, peronistas, radicales, democristianos, pensadores, Pavaloro, digamos, había gente de todo tipo, y se debatía el contenido, era de verdad. Poco importaba si lo que se estaba escribiendo podía afectar o uno a otro, se decía: a ver, ¿cómo debería ser esto? ¡Pum! Y se mantenía espectacular, ¿no? Bueno, después terminó, Alfonsín no pudo sacar la ley, la presentó, pero hubo una crisis económica en fines de enero del 89, cuando él había presentado el proyecto, lo había presentado en el 88 y lo volvió a presentar en el 89, en las extraordinarias del 89, se cayó el mundo económico y la devaluación, el recambio de gobierno, se acuerdan que se acuerda más o menos por el mes de mayo y se va Alfonsín. Me fui de gobierno, me dediqué a un tema que se estaba desarrollando, que era muy nuevo en Argentina, que era en telecomunicaciones, porque Entel se estaba dividiendo en el año 90 entre dos empresas que se privatizaban, ¿no? Telefónica y Telecom, que ganaron la privatización, y nació lo que son las reglas de juego, el derecho de las telecomunicaciones. Me dediqué a eso durante un tiempo, 3 años, y después hay un órgano de gobierno que era la CNT, ahora CNC, Comisión Nacional de Comunicaciones, y al gobierno se le ocurrió llamar a concurso para cubrir los cargos de director de la CNC. Un presidente nombrado políticamente y 4 por concurso, 3 ingenieros y un abogado. Por algún error en el proceso de selección que había hecho Buzz Allen, salí concursado, entonces fui durante, en principio, un año y medio director de la CNT, ahora CNC, por concurso. Esto tuvo una cierta incidencia porque los primeros 6 meses anduvieron bastante bien. Y alrededor de mitad de año nos enteramos en la CNC, que es un edificio que está en Perú al 103, como de 19 pisos, con un montón de gente, había mucha gente técnica en aquel entonces, de la vieja Secretaría de Comunicaciones. Nos enteramos que las telefónicas estaban proponiendo un rebalanceo tarifario, cambiar la ecuación tarifaria, y no lo hacían en el organismo técnico, sino que se lo presentaban a Cavallo, que era ministro de Economía. Cosa rara, no puede ser, seguramente ha de ser un error. Era cierto, se estaba negociando allá un cambio de reglas tarifarias que no nos habían comunicado, y como las fotocopias siempre circulan, en algún momento nos llegó ese conjunto de información y descubrimos que era un asalto a mano armada. O sea, que era una estafa grave hacia la gente. Esto es importante porque fue el único directorio que pude integrar en mi vida, creo que fue el único, nombrado por concurso en la historia de los entes reguladores. Yo me había encontrado con otros 3 directores, alguno lo conocía, otros 2 prácticamente no los conocía, muchos de ellos ni siquiera al día de hoy sé muy bien qué votan o qué no votan, pero eran tipos que se suponía eran expertos en aquello, eran de verdad bastante buenos, ¿no? Salvo uno que era el abogado, los otros 3 ingenieros eran bárbaros, pero en serio, eran unos tipazos. Claro, si vos sos nombrado políticamente en algo, por ahí tenés que hacer la veña. Si te nombran como especialista de algo, no puedes decir, uy, me pareció que era una gripe y es un cáncer, o era una ratita y es un elefante. Se supone que estás ahí porque sabés qué es, ¿no? Pues vimos esa propuesta y lo comunicamos, de que no había, digamos, que eso era inaceptable, que era un aumento encubierto gravísimo, que iban a aumentar sus ingresos por el mismo servicio que daban, etcétera, y lo comunicamos a los superiores, básicamente secretario y ministro, ¿no? Que era Cavallo en aquel entonces. Ni bola, pero ni bola es nada. En algún momento recorrimos todo en Espinel y éramos 4 directorcitos de un ente, o sea, presidente, ministro, secretario, subsecretario, presidente de ente, director de ente. O sea, ahí estábamos. Un lugarcito del país que sabíamos que se venía un cambio de reglas de juego muy importante para la telefonía, que en aquel entonces era el gran servicio, ¿no? Larga distancia y todo eso. Y no teníamos, y nadie nos daba bola para arriba. El hecho de estar acá y con cosas que quizás veamos hasta en la primera clase, tuvo que ver con cosas que hicimos vimos que no había nada que hacer y que la sociedad no lo sabía. De golpe y sopetón, diré que tras su visita a 2 periodistas, que uno estaba en Página 12 y el otro en Ámbito Financiero, Luis Cortina y Roberto García específicamente, el mismo día sale en Página 12, izquierda, Ámbito Financiero, derecha, Medio Financiero, 2 noticias diciendo va a haber un rebalanceo, comunicación. Rápidamente la sociedad se pone a ver qué es lo que pasa. Una asociación de usuarios, que era Delco en aquel entonces, decide intervenir. Un grupo de gente, no sé quién habrá sido, pero se pone a redactar un escrito para que ellos puedan preguntar qué va a pasar con las tarifas telefónicas. Piden al gobierno que se dice, ya se enterará usted por el decreto, o sea, actúo como se me antoje. Estábamos en el año 94, en el 94 que hubo el cambio de la Constitución argentina, la reforma de la Constitución. se decía apenas unos meses. ¿Qué hay en la nueva Constitución o qué había, que nunca jamás había sido utilizado en ninguna acción judicial? Un artículo 42 que habla del derecho de los usuarios y consumidores a una información veraz y al control de los monopolios. Todo eso está en el artículo 42 por parte del gobierno. Entonces, algún grupito de abogados, quizás alguno con anteojos y bigotes, se reunió a altas horas de la noche para hacer que un amigo común le lleve a la persona de esta asociación de usuarios un escrito que presentó ante una jueza para decir: miren, no sabemos qué va a suceder, pero el gobierno, antes de tomar una decisión que va a afectar a todos, debería decirlo públicamente en audiencia, porque tenemos derecho a la información por el artículo 42, no como ciudadanos, sino también como consumidores de los servicios públicos, ¿no? Esta jueza, que se llama María José Sarmiento, lo aceptó y le dictó una medida cautelar al Estado. Y el Estado, de repente, en vez de utilizar su poder, se vio acorralado y no podía firmar el decreto que iban a firmar el 1 de noviembre de ese año, no lo podían firmar si no era diciendo que iban a ser primero, en audiencia pública. Convocaron a una audiencia pública que presidió Cavallo, ¿no?, con todos los secretarios alrededor, todos, ¿no?, todos los del Ministerio de Economía, aunque no tuvieran nada que ver con comunicaciones, muy divertido, y una audiencia enorme enfrente. Pero ya se había empezado a armar una cosa, o sea, había habido comunicación, usuarios, medida judicial. Un tema que estaba oculto en expedientes que muy pocos conocían y que el poder político, entre comillas, ni siquiera había querido comunicar a los técnicos. No se sabía qué iban a decidir, pero ya se sabía que esto se estaba jugando ese partido a oscuras, ¿no? Intervención del juez, la cosa es cuando se hace la audiencia, creo que fue el 21 de noviembre del 94, ahí ya habían nacido prácticamente todos, me parece, ¿no? Cavallo soltó un speech diciendo que eso va a significar un 8% de ahorro en comunicaciones del país. Después hablan el subsecretario, que bien, después habla el presidente de Telefónica, después habla el presidente de Telecom. La sala que había, en la sala del salón de actos grande del Banco Nación, muy lindo, de madera, grande, enorme, entraban como 350 personas. Cuando terminó de hablar el presidente de Telefónica, ¿me acuerdo? Otro director y yo estábamos en fila 2 porque no nos habían reservado lugar en ningún lado. Nos colamos ahí porque nosotros éramos los indeseables, porque se terminaron viendo que habían, de algún lado había salido toda esta reacción en contra, ¿no? Entonces se termina de hablar de Telefónica y se escuchó un aplauso. Un aplauso es uno. Atrás a la izquierda escuchó a alguien que hizo... Vio que no podía seguir aplaudiendo. Bueno. Pasan varias cosas, interviene el defensor del pueblo de la nación, Mayorano, institución también creada por la Constitución unos mesecitos antes, era su primer gran intervención pública, tanto es así que los primeros 5 minutos dijo: yo soy el defensor, estoy creado por la Constitución, mi rol es tal, o sea, tuvo que explicar quién era, porque nadie sabía muy bien que era el defensor del pueblo de la nación, y después dijo: acabo de recibir un informe firmado por los directores por concurso de la CNC, CNT en aquel entonces, que en su último párrafo dice que esta rebalanceo es inaceptable económica, jurídica y técnicamente, ¿no? Termina de decir eso y la sala estalla en aplausos y griteríos. Bueno, anécdota viene, la cosa es que Cavallo tuvo que decir: frenamos acá, llamamos a la segunda audiencia pública y vamos a dar a conocer todo lo que era oculto, todos los papeles. Ese rebalanceo, la fórmula de ese rebalanceo, que era una cosa re técnica, perdida allí, que analizaron unos pocos, tuvo que ser expuesta a la luz. A los 15 días se hizo una audiencia pública en Mendoza, a donde ya fueron, esa vez nosotros obviamente ni hablamos, 4 directores por concurso, me acuerdo que hubo 52 oradores. El primero, que era senador por La Pampa y que había tenido... Aviagle, y que dicen que había tenido un fuerte aporte de una de las telefónicas para su campaña, habló a favor del rebalanceo. Los 51 oradores restantes, sin excepción de todo tipo y color, en contra. O sea, se hundió mal el rebalanceo. Fíjense qué interesante. Pasamos poder, dinero, negocios, temas técnicos, cosas ocultas que no se deciden, con sí, conocimiento técnico. Digamos, lo que nosotros decíamos como directores de la CNT, sabíamos de qué hablábamos. Teníamos alguna autoridad moral, bueno, intelectual sobre todo, porque la gente no nos conocía, pero se sabía que de este tema sabíamos, ¿no? Entonces nos respetaban por eso. Pero con la opinión de uno solo no basta. De golpe y sopetón utilizamos las herramientas de la comunicación, ¿no? Para sensibilizar, para plantear el tema ante la sociedad, movilizar a sus instituciones, generar, cuando la sociedad se moviliza, una parte del arco político dice, epa, este tema no me interesa, pero si le importa tanto a la gente, más vale que me ponga de este lado, ¿sí? Y de a poquito se fue armando esa pelota que se tiró en contra. Para hacerla corta, se bloqueó ese rebalanceo. A Menem lo reeligieron, no hagan ningún gesto obsceno, por favor, lo reeligieron el 14 de mayo del 95. Eso era, lo que estaba pasando en el noviembre del 94, con lo cual la misma audiencia pública, Cavallo lo mira, habla un instante con Liendo, que era su secretario general de Ministerio de Economía, y dice que lo rajen a este, dice, y el otro le responde, nos enteramos después de que los detalles del diálogo, no podemos, están nombrados por concurso, o sea, nosotros nos tenía que jugar el tribunal de La Haya para rajarnos en principio. Bueno, eso fue en el 94, el 14 de mayo, domingo, como siempre son las elecciones, fue la elección en que Menem fue reelecto. Menem tenía sus reuniones de gabinete el jueves, o sea, el jueves 18. Si leen el diario del 19 de mayo, verán que la primera decisión del gobierno de Menem, su manera de empezar su nuevo periodo, fue intervenir a la CNT y rajar a los cuatro directores por concurso por el cometimiento del grave delito de independencia de criterio, ¿no? Así que nos rajaron de patitas en la calle y eso fue muy divertido. Fue muy divertido porque cuando transitas lugares de la... No fue muy divertido, fue difícil, ¿no? Pero lo que fue muy divertido es que hasta unos días antes tenías un montón de llamados para almorzar, gente que quería ver, y la gente cuando te veía te decía, pero qué tipo inteligente que sos, no, pero cantás bien, además siempre pensé de toda la vida que vos eras maravilloso, te dicen esas cosas, ¿no? Al día siguiente sí te cruzaban porque no les importa, nadie te llamó, nadie, ni tu tía, nadie porque no le importaba, y tu tía porque no se enteró, o sea, no había motivos para llamarte tampoco, o sea... Además, en aquel entonces Cavallo era casi más importante que el propio presidente. O sea, estar peleado con Cavallo era como lo peor, ¿no? No solamente no te llamaban, sino que decían, yo siempre te dije que iba por mal. Así no podía ser. O sea, te daban lecciones sobre cómo deberías haber actuado, pero cuando te vas del poder, por chiquito que sea, puede ser director nacional de matrícula escolar de los pingüinos, pero ya tenés un poquito de poder y hay alguien que le importa lavar. Apenas te vas un poquitito de la alfombra colorada, por raída y chiquita que sea, hay un desprecio total. Y eso fue bueno. Cuando te pasa en la vida, una, dos o tres veces, a mí me pasó tres, de estar de un lado y del otro del mostrador, entonces te das cuenta que tenés que actuar según lo que vos pensás. Porque la vida es muy larga y del otro lado vuelan las cachetadas, ¿no? Entonces te da una cierta, es muy interesante, ¿no? Saber cómo tratar con el poder. Y cuando estoy hablando del poder, no estoy hablando de poder político solamente. A todos ustedes les puede tocar tener un poquitito de poder en algún lugar cuando le encargan una función donde tienen que coordinar a dos personas más. Apenas tienen un poquitito de poder, se va a saber. Si ustedes tienen capacidad de hacer que el otro crezca, o si utilizan ese poder para crecer ustedes a costa de los demás, por chiquitito que sea. Y eso lo van a tener que descubrir ustedes, o ya lo descubrieron, ¿no? Si son unos condenados acaparadores de poder que se la creen y que sienten que le digan eso porque tienen más autoridad moral para mandar que los demás, y a partir de ahora me tienen que obedecer y ya van a ver quién soy yo, esa es una visión de la vida, ¿no? Que después tarde o temprano se devuelve un cachetazo tipo bíblico, polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Pero bueno, esto es interesante, digo, ya sé que estoy mezclando muchas cosas que no sé si tiene que ver con legislación comparada, pero tiene que ver con poder, economía, tendencias, posición política, funcionario público, que estamos hablando de políticas públicas. Bueno, me metí en eso para que vean que los temas que estamos tratando y muchos temas que vamos a tratar son temas a veces intrincados, a veces técnicos, a veces difíciles de ver, que por lo general ni siquiera periodistas hay. Estos temas que vamos a hablar acá, ha de haber una entre 20 y 40 periodistas en Argentina que son interlocutores del tema de los cuales vamos a hablar, sobre todo los más tecnológicos y en general de agenda digital, no mucho más que esos. Entre telecomunicación, radiodifusión es un tema más difundido, que viene de hace 30 años, hay más gente que sabe de eso, ¿no? Pero agenda digital, políticas digitales, telecomunicaciones, cosas técnicas de telecomunicaciones, son temas difíciles. Sin embargo, vamos a ver que de ellos está dependiendo buena parte de nuestra capacidad futura como sociedad. Un tema chiquitito que era rebalanceo tarifario, que aún ustedes muy bien saben ahora cómo era, porque ya pasó, ya quedó en el tiempo, se generó la primera acción que interpretó, que utilizó el artículo 42, se generó todo el movimiento social. Bueno, muy bien. Eso fue en el 94, nos rajaron a nosotros, intentaron aplicar, no lo aplicaron, pasaron dos secretarios. Finalmente hubo un secretario que se llamaba Germán Cámara, que hizo el rebalanceo sin comunicarlo previamente. Rápidamente salieron medidas de la justicia en contra, diciendo que han desobedecido la medida primera de María José Sarmiento, que decía no hacer el rebalanceo sin comunicarlo previamente. Todos los jueces de primera y segunda instancia dijeron, ratificaron eso, prácticamente todos, y llegó a la Corte Suprema. En la Corte Suprema, si ustedes se acuerdan, sobre 9 jueces, había 5 que votaban todo lo que pidiera el turco de manera automática, se llamaba la mayoría automática, y efectivamente cuando todo eso llega a la Corte dice que estaba bien decidida. Eso fue terrible. Fue terrible. Si hiciéramos un estudio de las ONGs, de las asociaciones de defensa del consumidor, de los movimientos ciudadanos que se generaron a partir del año del artículo 42 del año 94, veríamos que hubo mucho movimiento, y quizás de los reclamos más fuertes que hubo en Argentina derivados de este artículo 42 fue precisamente en contra del rebalanceo de las telefónicas, descolguemos todos el teléfono a las 12, había un montón de campañas. Me acuerdo que Héctor Polino y Enrique Matos, dos políticos de signos diferentes, rodeaban el Parlamento, había manifestaciones en contra del rebalanceo, se adhirieron un montón de asociaciones, etcétera, que decían, estamos ganando, o sea, habían logrado ganar. Había una participación muy, muy fuerte de la gente, hasta que en algún momento llegás, ¿qué hay después de la Corte Suprema? Y nada. Cuando todo ese esfuerzo que se veía que era una lucha, ¡ah!, tiene el golpe de la sentencia, digamos, de la Corte, avalando lo hecho por Germán Cámara con este rebalanceo, que nunca había terminado de ser mostrado, hubo como una especie de caída de la participación muy fuerte, que era importante, hubo una caída muy fuerte de la participación, y yo diría que desde entonces no he visto, las asociaciones que normalmente lideraban esto, que eran muchas, se callaron, pasaron cosas mucho peores después, y hubo como una sensación de ya no se puede. Fue, de verdad, no digo un golpe mortal, porque renacerá o renace muchas veces esto, pero fue un golpe muy fuerte cuando el sistema institucional no da respuesta a algo que se notaba que era como un reclamo legítimo, ¿no? Ahora, eso no quita que la estocada fue dada. El rebalanceo que terminó saliendo no fue bueno, por ahí lo vemos en alguna clase más en detalle, no fue bueno, pero fue, en vez de un terremoto a escala Richter de 9 puntos, fue un terremotito de 3. O sea, fue jorobado, pienso que no tenía que ver con los resultados que debían ser. Creo que hicieron más ingresos, no creo, estoy seguro. No hay cómo probarlo, pero porque esos son los que tienen las cifras, pero creo que en definitiva ese rebalanceo que se terminó aplicando en el 97 fue un poco dañino, pero 3 o 4 veces por debajo de lo que hubiera sido catastrófico si se hubiera impuesto lo que querían hacer desde el 1 de noviembre del 94. O sea que, entonces, ¿se perdió la batalla? Desde un punto de vista formal, sí. Se sancionó en contra, se resolvió en contra en la Corte de todo un proceso. El resultado fue satisfactoriamente positivo, lo volverías a hacer aún sabiendo iniciar esta pelea y enterar a la gente y armar esa rufa de los primeros meses cuando nadie lo sabía. ¿Lo harías de nuevo? La verdad que sí. Porque si yo pensara que durante que se interrumpió algo durante 3 años y después cuando se aplicó de manera mucho menos dañina el beneficio social que se repercute hasta el día de la fecha, porque estas cosas son dinámicas, son meses. Todo lo que se mueva en la historia, para un lado o para el otro, tiene repercusión hacia adelante. El beneficio para nosotros viviendo ahora es patente, ¿sí? Pues digo, fue una lucha aparentemente perdida. Sin embargo, desde algún lugar fue una lucha ganada. Y sensibilizó sobre temas que puede ser que hayan servido para otras cosas que podemos analizar. Pero bueno, todo eso porque les estaba contando la historia. Bueno, CNT, me volví a mi casa, fue muy divertido porque nadie te llama hasta que unos meses después una consultora inglesa dijo que ese rebalanceo al que nos habíamos opuesto hubiera significado 506 millones de dólares más de ingresos por año por el mismo servicio. Entonces la gente te vuelve a saludar, porque si lo dice un argentinito tonto, nadie te da bola. Ahora si lo dice un inglés respetable, ha de ser cierto, ¿no? Entonces dijeron, los chicos que éramos nosotros tenían razón, y te vuelven a llamar a dar clases, seminarios, opinar en congresos y estas cosas, ¿no? Bueno, después siguió, en 97, 98, 99, llegaba el 2000, hubo elecciones, y un señor muy aburrido, con un apellido compuesto, ¿no? De la Rúa, me preguntó si quería ser secretario de comunicaciones y le dije que sí, porque en el 2000, ya lo veremos después, se pasaba de el monopolio de Telefónica y Telecom, cada uno en su zona, a competencia. Entonces había que hacer las reglas para la competencia. O sea, cómo hacer para que el monopolio deje de serlo y haya más libertad para nosotros, para los usuarios y ciudadanos. Le dije que sí, fui secretario los 2 años del gobierno de la Alianza y se hizo, durante los primeros meses se aprobó en septiembre, el decreto 764, que van a tener que estudiar, lamento mucho esta cifra, la van a tener que tener, el decreto 764, que es de apertura de las telecomunicaciones, que es el marco regulatorio que está vigente desde el 2000 hasta ahora, ¿no? Casi intacto, algunas cosas fueron cambiadas, pero todas las reglas están prácticamente igual. Lo trabajé con mi equipo, pero en fin, refleja exactamente lo que pensaba que había que hacer en aquel entonces, es lo que estudiamos y aplicamos. En su momento fue para el año 2000, era una apertura de telecomunicaciones líder en América Latina, después veremos, licencia única, en vez de dividir los servicios, ya había la convergencia, por eso hicimos una serie de cosas que, por ejemplo, Colombia las aprobó recién, la licencia única, en el fines del 2009, o sea, casi 2 lustros después, ¿no? Pero bueno, 2000-2001, en el 2000 se hace la apertura de las telecomunicaciones y en el ya estaba, ya hubo muchísima inversión, 6.000 millones de dólares de inversión en redes y servicios, no en los aparatitos terminales, sí, en redes, todas las redes de fibra óptica más pesadas que, digamos, nos transportaron internet durante estos últimos 10 años, se hicieron en esos 2 años, fue muy, muy, muy fuerte, por las reglas. Solamente por las reglas, por una idea plasmada en una norma que era clara, comprensible y que no tenía, intentaba ser absolutamente neutra con respecto a los jugadores, que no favorecía ni a uno ni al otro, sino que impulsaba la competencia, ¿no? Porque los en lengua inglesa se dice level playing field, o sea que no inclinar la cancha, que no inclinaba la cancha para ninguno, en donde no se notaba que la norma no buscaba darle poder a quien decidía, al Estado, al secretario o a la asesora que sea, sino que eran reglas de juego claras para generar competencia, para dar servicios mejores para la gente. Bueno, eso solo, un modelo intelectual lógico, técnicamente afiatado, digamos, estudiamos como animales para escribir eso, rápido, pero como animales, ¿no? Generó mucho respeto y generó una dinámica muy fuerte. Bueno, 2001, todos ustedes saben cuáles fueron los acontecimientos de diciembre. Bueno, perdón, ya estaban hechas las rutas y había que llenar las rutas. Una ruta que una de los desiertos no sirve para nada. Si tengo comunicación pero no tengo el qué, ¿qué se hace con la comunicación? Era año 2000, era un momento en que todavía se hablaba mucho de la sociedad de la información. Los libros de Castells, todos ustedes lo conocen, ¿no? Estábamos transitando, todavía era de la información, no estaba ya dicho, ya generalizado el tema de sociedad del conocimiento, que es muy superior como concepto, sociedad de la información, ¿no? La información es algo que es archivable, yo puedo tener información en discos, ¿no? los servidores centrales de Yahoo, Google, etcétera, tienen muchísima información cargada. La información es el resultado de un proceso y está fuera de la persona. El conocimiento está internalizado, es una persona en capacidad de hacer porque sabe el qué hacer, porque tiene la idea para hacer, ¿no? Es información es un concepto más cosificado, un concepto más antropológico, más social, es, o sea, el conocimiento, que creo que es en este momento el concepto superior, o sea, no hemos encontrado un concepto más adecuado para definir la sociedad hacia la cual estamos transitando, que está despuntando en este momento y que nos va a gobernar seguramente por los próximos 80 años. Ya después la cátedra no se anima a predecir, ¿no? Pero bueno, entonces, en aquel entonces, año 2001, ya teniendo las rutas, empezamos a ver, bueno, ¿cómo es la adaptación? ¿Cuál es el modelo de crecimiento en esto que es un paradigma nuevo que hay en la sociedad, ¿no? Propusimos una serie de medidas y estudiamos los países que más se habían desarrollado en la materia, no los países, no, Alemania, Canadá, Francia, etcétera, que siempre estuvieron arriba. Eso no, siempre estuvieron, fueron los primeros en industrializar, los primeros en los que, de mayor ingreso, para ellos la evolución es fácil. El tema es, ¿cómo hacer cuando no sos un país central? ¿Hay posibilidad de escapar? ¿Uno puede pegarle un atajo al crecimiento o hay que seguirlos a ellos siempre con 2, 3 o 4 décadas de retraso? Bueno, vimos que no, que eso es parte de las estocadas secretas que esta materia quiere transmitir. Hay políticas de desarrollo que tienen que ver. La política del desarrollo hoy en día pasa a través de la sociedad del conocimiento y es el modo de decisión por el cual países o ciudades que no hubieran tenido posibilidad de desarrollo siguiendo el camino tradicional de las sociedades ricas occidentales, pegaron un salto asombroso y la superaron. Ya se pueden poner una fotito en la cabeza: Bangalore, ciudad de la India, con vacas, pobreza, miseria, una sociedad importante, 3 millones de habitantes, y sí, 2 veces Rosario, allá por el año 95, con buenas universidades, sí, pero nada más. Industria de tractores, o sea, lo de cualquiera. Hoy en día tiene alrededor de 7 millones de habitantes, es el centro del software mundial, tiene centenares de miles de ingenieros trabajando en software y exporta, solo de software, la ciudad de Bangalore, más de 40 mil millones de dólares por año. Para tener una idea de qué significa esa cifra, ¿no? Son un montón de fantas, pero para tener una idea más apropiada, es casi idéntica a la cifra de toda la exportación agropecuaria argentina. Pero en vez de utilizar una sola ciudad, con 7 millones de habitantes, que antes tenía 3, genera valor que es solo intelectual, que no consume, que no se transporta, solo de la cabeza y computadora, que equivale a toda la riqueza de la Argentina. Agropecuaria, digo, ¿no? No la industrial, pero toda la exportación agropecuaria, que es lo que nos hace vivir más o menos de 1880 hasta ahora, ¿no? Salen los diarios, y subió la soja, bajó la soja, le da 3.50, 4.15, etc. Bueno, seguimos con eso. ¿Corresponde hablar del valor de la soja cuando lo que importa es el valor de la neurona? ¿Qué es lo que, dónde está el futuro? Bueno, de eso vamos a hablar acá. Para eso hay que haber un montón de cosas y de herramientas, pero vamos a hablar de estas cosas. Bueno, entonces se propuso todo un plan en aquel entonces. La historia tiene sus vericuetos espantosos, ¿no? Porque cuando estábamos terminando de armar el plan, que en el mes de marzo renunció Machinea, después subió López Murphy, que estuvo 15 días como ministro y tuvo la brillante idea de decir que iba a ahorrar plata en el presupuesto, quitando el presupuesto a las universidades, y bueno, se fue al demonio, algo así como en un día después de eso, ¿no? Es buen técnico, pero la verdad es que no creo que tuvo la visión política adecuada de cuáles eran las prioridades, ¿no? Cuando hay una sociedad que está dolida. Si empezás, si le decís a la tía que tiene que comer menos, puede decir, pero si decís que los chicos de la familia tienen que comer menos, creo que no vas a tener una buena, digamos, no sabe cualquiera eso, ¿no? Pero en fin, esas cosas suceden. Y después, entonces, Machinea, López Murphy, 15 días, ¿quién subió como ministro de Economía? Cavallo. O sea, 7 años después, de nuevo lo mismo. Pensé que las heridas ya habían restañado, pero de la pelea del año 94, pero cuando la Secretaría terminó de preparar todo el plan, una agenda digital, ¿no?, para el desarrollo tecnológico del software y de la educación y la revitalización de las universidades a través de la investigación y recrear el triángulo de sábado, cosas que vamos a ver, universidad, gobierno y empresas como el revitalizador del desarrollo. Bueno, cuando propusimos todo eso, dijo que sí y no hubo caso. Durante 5 meses estuvimos batallando locamente para que empujara esto, y le daba subsidios a las automotrices, 220 millones de dólares, a los limones del norte, 25 millones, o sea, todo se subsidia menos lo que era la política activa que más empleos podía generar, que era precisamente lo que habían hecho Malasia, India, Irlanda y tantos otros, ¿no? Pero bueno, así que no hubo caso de aplicarlo, y se fue el gobierno sin que se haya inaugurado la política digital. Bueno, yo me volví a mi casa, obviamente, y desde entonces sigo trabajando como consultor en temas de telecomunicaciones y algo de radiodifusión. Bueno, no olvido decirles que estoy en esta carrera desde la primera camada. Cuando se creó legislación comparada, fui el primer titular interino, y hasta ahora saqué, todos los que pasaron por acá me han sufrido. O sea, esto es un mal compartido, ¿no? No se sientan muy especiales en este mundo, otros han pasado por esto. Bueno, y final, pero bueno, ya sé que no sé si está bien o está mal contar toda la historia, pero o una partecita, detalles, pero digo, es uno va viendo desde lo político y desde lo personal cómo el involucrarse en algunos temas, el meterse, el cómo meterse, termina generando espacios que tienen que ver con el crecimiento de todos. No me importa que ustedes lo sepan, sí o no, yo sí lo sé. Sé que tuve muchísimo que ver con la posibilidad de que explote Internet en el 2000 y que siga con lo que hay hasta ahora, que se generaron las reglas que permitieron ese desarrollo. Y la verdad es que no me importa nada si eso se difunde o no se difunde, eso es la cosa que uno sí sabe. Cuando uno analiza cómo interviene y ve cuáles son las fuerzas, uno dice, che, qué curioso, ¿no? Una personita. Una vez fue asesor, después estudió cosas, medio fanático por estudiar todos acerca de un tema, sin otro poder que su cabeza, puede meterse en estructuras políticas complicadas, no tenés padrino, ni nada, no conocía a nadie, en ninguno de los dos casos, ni lo había visto antes a la Rúa, ni tenía trato con Alfonsín, y el concurso lo gané, jamás pensé que iba a ganar, si hubiera recontra radical, y me seleccionaron para un concurso hecho por el menemismo, imagínense, digamos, me entré por el diario que había salido, pensaba que era... me presenté para jorobar nada más. Bueno, entonces decís, che, qué raro, ¿no? Con ideas, eso sí, con un criterio uniforme en esas ideas, el derecho a la información como derecho humano, o sea que el Estado debe hacer todo aquello que permita la mayor cantidad y calidad de fuentes y de contenidos para todos los ciudadanos al menor precio posible, ¿no? Eso es la ley que gobierna la totalidad de las intervenciones del Estado en materia de comunicaciones, desde el impuesto a un celular hasta la ley de servicio de comunicación audiovisual, pasando por los precios de Internet, o todo lo que tenga que ver con el Estado pasa por un criterio uniforme, por una filosofía de base que podés respetar o no respetar, ¿no? Pero bueno, entonces sí, hay una cierta coherencia. Si haces una cosa para un lado y otra cosa para el otro, no acumulás en la vida, no acumulás progreso. Si con un criterio vas avanzando, con una filosofía, se supone que es buena, no es la filosofía de matar al prójimo, sino que está sólidamente fundada en principios que son universales, la Declaración de Derechos Humanos, un modelo de sociedad, un modelo de convivencia, un modelo de respeto al otro, y porque tengo respeto al otro, quiero que tenga el otro, ese otro debe tener los mejores servicios, la mejor comunicación, porque la comunicación hoy en día tiene mucho que ver con la libertad y la capacidad de desarrollo, ¿no? Bueno, con eso, no me importa si ustedes piensan un poquito para acá, un poquito para allá, para arriba, para abajo, me importa tres líneas para donde piensan. Si tienen una línea de pensamiento profundizada, no acomodaticia. Acomodaticia no, porque a lo largo de 20 años alguna vez vas a estar con la corriente a favor y muchas veces vas a estar remando, ¿no?, con la corriente en contra brutalmente. Si seguís la corriente, vos no sos nada, sos parte de la corriente, ¿no? Si seguís una línea, no me importa cuál sea la que ustedes tengan, después debatiremos un montón de cosas en clase, pero lo que sí importa, lo que les quiero transmitir, es la posibilidad de modificación real de las condiciones sociales frente a un tema determinado en caso de que ustedes se lo tomen en serio. Y se lo tomen en serio no es ahora, es ahora cuando yo era un mocoso entrando a lo de Alfonsín, para ver cómo era eso de la función pública sin saber un pomo de nada, pero con la misma idea que uno está ahora haciendo otras cosas. Bueno, hay posibilidad, el capital tiene posibilidad de acumulación, dice la teoría, ¿no? Bueno, hay posibilidad de acumulación de efectos sociales positivos y de darle sentido a una vida a través de cosas que tienen que ver, en nuestro caso, en nuestro caso con las comunicaciones, que es, al menos, bueno, para ustedes ya seguro que fue la elección, espero que también se transforme en la pasión, ¿no? Porque hay mucho para hacer. Bueno, desde el lugar en que uno elige, en el cual uno puede llegar a saber, hay posibilidad de incidencia social. Esto, ¿por qué tiene importancia en esta clase? Porque vamos a hablar constantemente de estamos en políticas de planificación, ¿no es cierto? Políticas es el qué hacer. No es tanto el qué pasa, sino el qué hacer. Tener una política. No estamos acá para decir, me gustaría ser crítico de política. Sí, hay momentos en que hay que hacerlo. Obviamente siempre hay que tener espíritu crítico, pero básicamente no somos diagnosticadores, sino propositores de políticas públicas. Para un municipio, para una ciudad, para una legislatura, para una institución, hay un mundo en cambio y nosotros debemos proponer políticas y planificar. ¿Qué es planificar? ¿Se planifica el pasado? No, es obvio que no se puede planificar el pasado porque ya sucedió, se estudia el pasado. Planificar significa proyectar la mente hacia el futuro, ver cuáles son los cambios y en función de eso proyectar una política y un comportamiento. La planificación no existe sin una mirada prospectiva hacia adelante que trae las cosas. Bueno, de todo eso estamos hablando. Podemos, es una cosa teórica. Yo podría ser un teórico de estas cosas y estaría muy bien. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque me ha tocado en la vida, la suerte en algunos momentitos, pasar por los espacios que se suponen que son los más jorobados de la función pública, etcétera, y aún en la función privada uno puede, desde el otro lado del mostrador, si persigue los mismos criterios, puede empujar el bochín hacia el mismo lugar, ¿no? Pero digo, hay, en lo que importa, políticas públicas, hay efectivamente posibilidad de pensar hacia adelante, hay posibilidad de generarse un criterio, hay posibilidad de generar coherencia con ese criterio, cada cual la suya. Tu coherencia va a ser diferente de la tuya y cada cual buscará, bueno, eso es lo rico de la sociedad, en algún momento las ideas serán complementarias y cuando uno focalizó demasiado en una cosa, el otro focalizará en otra. Pero los criterios serán ricos en la medida en que sean perseguidos. Bueno, esto es, estamos en esta materia, y ya terminó toda la introducción, personalizada, pero que fue una especie de vericueto para contar cosas y darle carnadura a nuestra materia. Estamos en una materia que puede incidir brutalmente sobre las condiciones de vida de la gente. Estamos en el momento de mayor cambio de la sociedad, tenemos que mirar, podemos mirar hacia adelante, es la hora de mirar hacia adelante, y si nosotros nos empapamos de los temas que vamos a intentar enseñar, que son muchos y diversos, porque lo nuevo apareja muchos cambios. Podríamos estar haciendo un seminario sobre alguna cosa específica, ¿no? Sobre el concepto de marca, ¿no? Para la gente que está en marketing y publicidad. Bueno, hay muchas variaciones, sí, la marca en Facebook, etcétera, pero hay como un criterio. Claro, vos decís, che, la sociedad del conocimiento, un cambio brutal. Pasamos de información a conocimiento, todo tiene que ver con comunicación. ¿En qué impacta eso? Uy, en todo. Qué complicado, tenemos que ver desde temas legislativos, ¿no? Porque si el derecho no sigue al hecho, si el derecho no se adapta a esta sociedad que pensamos es imposible e impide la comunicación, temas tecnológicos, porque sin la plataforma no es posible, temas de políticas económicas, porque desde la pobreza no se logra, si estas nuevas reglas de juego no permiten saldar las deudas de dolor que tenemos, de exclusión y de división de la sociedad que arrastramos del siglo que pasó, estos cambios van a ser para peor. ¿Podemos planificar que estos cambios, lo nuevo que está sucediendo, sea para mejor? Bueno, todo esto es lo que va a formar parte de lo que vamos a ver. quisiera, respiramos un poquitito, ya está, de nuevo. Claro, porque si no, reiré un chorro desde que empezamos a la cama. Tomo una idea básica que tiene que ver con que estamos hablando de legislación. Y voy a hablar del derecho, una cosa muy un poquito filosófica sobre la evolución del derecho y qué significa el derecho, ¿no? La humanidad ha conocido tres etapas, a decir verdad, en su relación con el otro y el derecho, ¿no? Cuando algo es disruptivo entre las personas, algo es afuncional, algo genera conflicto, el conflicto, ¿no?, entre dos personas o dos grupos sociales, da lo mismo, tiene o tuvo con el tiempo tres vías de resolución. El primero es la venganza, o sea, vos me haces, me pisas un pie y yo te reviento la cara, te arranco las orejas y te pateo, te muelo, ¿no?, para que todos los demás vean que a mí no se me pisa el pie, ¿no? Eso es la venganza. Es lo más natural en el ser humano, creo que es lo que nos sale, ¿no? Una puteada es un pequeño deseo de venganza, haber muerto al otro, lo que pasa es que todo un trasfondo civilizatorio nos frena en ese intento de matar al otro. Bueno, primero estuvo la venganza. La venganza es antisocial porque evidentemente la venganza genera la venganza del otro, la historia de los Montencos y Capuletos. Una vez que el primer hecho de violencia está cometido, la violencia llama a la violencia y ya se pierde en el tiempo el porqué del inicio. La violencia llama a la violencia y no termina nunca más, con lo cual si impera la venganza en una sociedad, por más primitiva que sea, en la tribu que vive en la selva, un guerrero mata al otro guerrero porque se enojó que mata al tercero. Cuando se murieron cinco guerreros, vienen los de la tribu de al lado que no se pelearon y los revientan a ellos, violan o matan a sus mujeres y sus niños y se quedan con el ganado de las tierras. O sea, se notaba que sociedad con violencia no funciona, es incompatible mantenerse como grupo social sin ser devorado por otros si la violencia impera. Pero había que resolver los conflictos porque no se pueden negar los conflictos. Hubo una segunda etapa, que fue la ley del talión. No, si me pisaste, yo no puedo romperte la cabeza y sacarte los ojos. Es ojo por ojo, diente por diente, es la definición de la ley del talión. O sea, una venganza limitada que no supere aquello que fue infligido por el otro. La verdad es que no estaba mal como idea, el problema es que estos son choques de intersubjetividades. Quizás yo no fui tan herido, pero fui muy humillado. Entonces necesito devolver en agresión física mi humillación y yo soy, en la ley del talión, el único árbitro de cuál es el ojo que se corresponde a mi ojo, ¿no? Nunca es tan perfecta. El medidor de violencia está en aquel que es el titular de la acción, en aquel que busca su reclamo. Con lo cual, rápidamente la ley del talión termina derivando en una variante más de la venganza, ¿no? Y volvemos a los Montecos Capuletos. Voy a dar una opinión que si todos ustedes están en desacuerdo no importa, pero la tiro. Para mí el problema grave que tiene, por ejemplo, el conflicto de Medio Oriente, palestino-israelí, tiene que ver con que todavía hay una fuerte prevalencia mental de que la ley del talión es posible, ¿no? Esto pasa también en las guerras, ¿no? Si me bombardean uno, voy a bombardear a otro y vamos a hacer uno por uno, ¿no? Si pasó, sucederá, ¿no? Si pasó de este lado, sucederá del otro. Apenas existe esta ley del talión, se congelan y los conflictos y permanecen de manera eterna. ¿Cuál fue el modo de arbitrar razonablemente entre conflictos intentando ejercer un principio de justicia? La justicia, que es la intervención de un tercero neutral, que es el juez. El que decide sobre el conflicto es un ajeno a los contendientes. Lo interesante del tema es que la justicia ya no busca más la satisfacción de lo dañado. No se le quita un ojo al que sacó un ojo, se le impone una pena que tiene que ver en parte con la condena a ese hecho, pero tiene que ver también mucho con la paz social, la paz de los demás. O sea, cuando uno pone en cana a alguien que asesina, no es porque eso haga revivir a nadie, sino simplemente porque es bueno que se sepa que esto está siendo reprobado por la sociedad, y la condena, bueno, están libres todos los que mataron a cabezas. ¿A quién no le perturba? No necesitamos ser la madre, el padre, o la hermana, creo, de cabezas para saber, o Gabriel Michi, que era su compañero allá en Pinamar, para decir, no puede ser que tipos de la banda de los Horneros estén en este momento tomando una cervecita para despedir el verano que se fue, ¿no? Libres, te repele. Sin embargo, en toda la justicia del mundo se dice, che, bueno, 20 años o 12 si se portó bien, etcétera, sale, porque lo que buscamos no es la ley del talión, es reflejar una estructura de pensamiento donde se dice no se debe matar y no es un mandamiento moral, sino que además es exigible por la sociedad, y el Estado, en concepto de Max Weber, tiene la posibilidad de ejercer legítimamente la violencia, ejerce esa violencia para manifestar cuáles son los valores de esta sociedad, aunque no termine de satisfacer el ansia de justicia profunda, ¿no? Interpersonal. Entonces llegamos a ese tercero, que es el juez. Muy bien, ahora el juez, pues ya tenemos toda una evolución. Ahora el juez, ¿qué decide? El juez decide, hay dos sistemas jurídicos en el mundo, que ahora están derivando en uno, pero estaban los países anglosajones que tenían un esquema que era el de common law, que era la teoría del precedente. Un juez fallaba de que vos tenías derecho a tal cosa y no había ley, y después se fundaba sobre el precedente. Este juez por ahí tenía una alzada y una corte suprema, entonces seguíamos los precedentes existentes en la materia. Entonces la generación de las normas tenía un fuerte componente jurisprudencial, la jurisprudencia en la materia, no la legislación, la jurisprudencia, lo que decidían los jueces conformaba los diferentes fallos, cómo se tratan los incumplimientos comerciales. Bueno, en tal caso hubo el fallo tal que dijo, en tal otro hubo el fallo tal, ¿no? Era básicamente, los que estudian el common law, el derecho inglés, básicamente derecho inglés y norteamericano al principio, se fundan en el precedente. Los países latinos, y fundamentalmente Francia, cuando Napoleón es nombrado emperador, una de sus grandes tareas fue convocar a cuatro juristas y armar el Código Civil. Es un derecho codificado. O sea, el juez no dice cuál es el derecho, sino que aplica el derecho dicho por el Poder Legislativo. Aplica la ley, ¿no? Entonces, ya tenemos la aparición del juez y la aparición de la ley. Ok. Tenemos esa interacción entre las dos cosas. Y la ley expresa... La ley expresa los comportamientos mínimos exigibles entre los participantes de la sociedad. Yo no digo qué tenés que hacer, pero te digo qué tenés que hacer como mínimo, obligaciones, o qué no puedes hacer, qué prohibiciones mínimas tenés. No puedo entrar en casa de otro sin su consentimiento, la verdad es que no puedo. Sí, tengo libertad de tránsito, esos son mis derechos, pero termina en donde afecto derechos de otros. Entonces, trabaja los topes. Ahora, ¿cómo se relaciona? Porque todos ustedes han estudiado todas las teorías posibles y sabrán que en muchos casos el derecho ha salido para confortar el poder, que las normas han sido establecidas por los poderosos a efectos de asegurar poderosos económicos, políticos, el zar, o el lobby que manejaba la legislación industrial de Inglaterra, me da lo mismo, que las normas muchas veces, en muchos meandros de la historia, ha salido a convalidar la injusticia. Eso es cierto, pero desde un punto de vista como más filosófico, ¿no?, más de fondo, ¿qué relación hay entre derecho y poder? Entre el derecho y la fuerza, dicho de otra manera, el poder como, no el poder en el sentido bonito, poder hacer cosas, poder construir, poder amar, sino imponer el poder, exigir un comportamiento del otro en contra de su voluntad, ¿no? Entonces lo podemos poder como fuerza, fuerza que te obliga, que te impele, que te coacciona, como coacción social. La verdad es que la fuerza nunca necesitó del derecho. El más fuerte necesitaba una regla que lo defienda, se imponía. Entonces, si bien es cierto que el derecho muchas veces refleja en parte la lógica del poder, ha ido avanzando, conquistando espacios que antes las personas no tenían. En la evolución del derecho a lo largo de la historia, no de aquí hace 10 años, se hacen un poquitito marcha atrás, ¿no? En el tiempo, bueno, hasta la década del 40 las mujeres no podían votar, salvo en San Juan, que votaban ya desde 1890 más o menos, pero las damas sanjuaninas eran bravas, ¿no? Pero bueno, los derechos de los trabajadores prácticamente no existían, tuvieron que morir muchos en infinitas huelgas reprimidas de muchas maneras hasta que se surgiera un cierto derecho de trabajo, que no se aplica a los que trabajan en negro, que hay gente que se explota igual, es cierto, pero todos los derechos que van surgiendo, el derecho de la mujer a la libre disposición de su propio cuerpo, mil cosas que hace mucho tiempo no estaban. Bueno, los derechos de las mujeres son patentes. El otro día vi un video de un fundamentalista, no tanto, no en Irán, un debate en Arabia Saudita, en donde un señor explicaba con toda razón, como el Corán explica, de que no hay que castigar a la mujer, pero sí se le puede pegar. O sea, porque bueno, como el hombre es el que tiene que decidir si ella no hace las cosas bien, si la daña, eso ya no está aceptado. Entonces, simplemente pegarla sin que haya rupturas de huesos, etcétera, se podía, ¿no? Vos decís, Dios me libre, o sea, no es una cosa muy bonita para escuchar, ¿no? Bueno, eso sigue existiendo en algunas sociedades, en otras sociedades no. Era verdad hace 300 años, ¿no? Casi en todas las sociedades. Ha habido como avances lentos del derecho. Cuando uno está en... Hoy todos nosotros vivimos con una serie de derechos adquiridos que nos parecen naturales. Toda concesión se transforma en derecho, dicen algunos politólogos, y esto es cierto. Desde un punto de vista fantástico, porque asumimos naturalmente una cierta condición elevada y vemos todo lo que nos falta para crecer. Pero yo diría que acá hay un tema de responsabilidad en la evolución del derecho. Nosotros estamos viviendo este sistema jurídico contemporáneo, de hoy. Provenimos de otro en que me da lo mismo hacer marcha atrás 100 años o 50, para la historia de la humanidad sé igual, como diría Minguito. Hay un sistema jurídico pretérito del pasado en donde, por ejemplo, podía estar la esclavitud, podía estar la libre disposición sobre la mujer, podía mil cosas. Esto sucedía. Nosotros esto no lo tenemos hoy en día. ¿Cómo se saltó de aquí para allá? Ustedes van a encontrar en la literatura mundial, en la historia de las conquistas sociales y jurídicas de la humanidad, muchos pensadores y muchos activistas en el sentido más profundo, gente que se dedicó a la acción, que luchó por derechos, que dio la vida, a veces físicamente, la sangre de verdad, o dio la vida pujando por una pasión, ¿no? Martin Luther King asesinado, para ver el momento en que despuntaba la igualdad, por ejemplo, la igualdad racial. Hoy en día lo tenemos a Barack Obama gobernando y ya nos parece de lo más normal, o sea, sí, digamos. Ese señor que tomó mucho sol, dijo Berlusconi que es un progresista, ¿no?, de este mundo, un hombre a seguir, ¿no?, por sus conceptos tan clarividentes, ¿no? Realmente Berlusconi, un ídolo. Digamos, hablando en serio, nosotros estamos disfrutando, aunque no seamos conscientes de ello, de una serie de derechos, por devaluados que nos parezcan ahora, que hubieran sido impensados ni siquiera desde clamar sin que te revienten a piñas y a bastonazos o que te fusilen por haberlos dicho, ¿no? La igualdad de los ciudadanos, la posibilidad de voto, bueno, sedición y fusilamiento en Federico II de Prusia, que sin embargo era un soberano, era un déspota, no era como Federico I, era rey ilustrado, ¿no?, el despotismo ilustrado. Bueno, estamos viviendo derechos que en seres humanos que existieron hace 200 años, pero que no son absolutamente nada diferentes que nosotros, sino que tenían simplemente una circunstancia, esas personas dieron la vida para que esto sucediera. En toda sociedad siempre ha habido un grupo que se dejó estar, el grupo de la indiferencia, que vivió, ¿no? Pero muchos fueron ciudadanos activos, cada cual en su lugar, no todos en grandes luchas, por ahí en alguna lucha cotidiana, hacerse respetar en un pequeño ámbito de trabajo, ya vale tanto como buscar una legislación que permita respetar a todo el mundo, pero digamos, cada cual hizo lo suyo. Desde ese punto de vista, y admito que esto es una postura personal, pero que quisiera transmitir, yo hoy en día no me siento, no siento que pueda vivir tranquilamente mi vida y qué me importa la de los demás, porque todo lo que tengo, muchas de las cosas que me benefician, tienen que ver con luchas increíbles de otros. No digo que ustedes se transformen en Martin Luther King, cada cual lo suyo. Ahora, lo social, lo político, ha habido toda una evolución, el esfuerzo para llegar acá. ¿Yo puedo frenarme? ¿Yo no debería tener, no debería pensar que tengo la misma responsabilidad frente a algo futuro que a mí me parece inalcanzable, que quizás voy a luchar? No digo, y volvemos a este, no es, che, hice algo para el rebalanceo y sucedió. No lo conseguí nunca. Le dedico mi vida a una idea y me voy a morir sin verla. Muchas de las cosas que nosotros estamos disfrutando hoy en día sucedieron después de que murieran sus verdaderos impulsores, que pasaron la vida, a decir verdad, visto con ojos de humanidad, de mi propio futuro, que es el único que veo, del mundo que compartimos, que es el que tenemos, desde ese lugar fracasaron. Sin embargo, estamos viviendo por lo que ellos hicieron. No hay nada, no hay ningún... A ver, la sociedad tiende al status quo, la sociedad tiende a estar quieta. No hay ningún avance en los derechos, por pequeños que estos sean, por insignificantes que les parezcan, que no se haya hecho a fuerza de pasión y de entrega humana y de sacrificio de gente, sacrificio que no es sacrificio, porque quizás ha sido la gente más feliz de la tierra, ¿no? Estamos diciendo, uy, qué difícil. No, no, es apasionante hacer esto, pero hay una actitud para tener con respecto a nuestra historia. Me siento muy cómodo de decir estas cosas acá, porque nosotros, aunque estuviera, a ver, no quiero hacer esta dicotomía universidad pública, universidad privada, porque si estuviéramos en una universidad privada, todo el sistema lo permitió, la sociedad permite que esto exista. En la Universidad de Buenos Aires es como más evidente todavía, ¿sí? Que estamos en un lugar en donde la sociedad entera, el último de los lingeras que se toma una coca, en parte del IVA que está pagando por esa coca que se toma, viene a nuestra universidad. Después debatimos el presupuesto universitario. Siempre digamos, hay una ligación terrible entre la Universidad de Buenos Aires y la sociedad que la permite, o toda universidad nacional, o la educación pública en general. Pero no puedo escaparme a esa realidad. No solamente les debo históricamente, sino que en este lugar es quizás más fácil constatarlo que en otros. Tenemos la... no tiene que ver con que hayamos cambiado de sede, aunque estuviéramos como cuando en Marcelo T. de Alvear hacía tanto calor que se desmayaba gente en el curso de verano, el año de que murió Cabezas, me acuerdo, ¿no? Se desmayaron dos chicas durante la clase. Y no fue por amor a mí, porque siempre fue igual de feo, era por calor. Me hubiera encantado que fuera por otro motivo, pero no, bueno. Entonces, estamos en un momento de transición. Entonces, en primer lugar, toda generación, y sobre todo la generación con más conocimientos, la generación más capacitada, tiene como una especial responsabilidad en lograr dejar un mundo un poco mejor que el que encontró, porque esa es la dinámica de cómo se generó todo aquello que nosotros estamos viviendo y de lo que estamos disfrutando hoy en día. Hay una pulsión de crecimiento a la cual nosotros tenemos que aspirar. Y ustedes eligieron políticas y planificación, que es el pensamiento del todo social. La política, por definición, y las normas tienen que ver con este todo. Bien, esto ha pasado toda la vida. Toda la vida hemos estado en transición, aunque más no fuera en el 1100, cuando todavía ni siquiera había despuntado, veníamos de un mundo quieto prácticamente desde el año 600, 100 años antes del fin del, o 500, 100 años antes del fin del imperio romano ortodoxo de Bizancio hasta el 1200 se crean las primeras universidades, París, Bolonia, pero mundo quieto, esto sería verdad, había muy pocos cambios, pero los pocos que había tienen que ver con gente que había luchado en algún momento. Espartaco había dado su vida para dejar de ser esclavo. Pero, y esta es la gran diferencia, si estuviéramos en un momento de la historia quieto, ninguno lo es de verdad, pero en donde las cosas están acomodadas, podríamos tener una actitud más de contemplación de lo que sucede y de crítica o mejoramiento de los engranajes tal como están. Por ejemplo, si estuviéramos alrededor de la década de, digamos, la posguerra, 1950-60, el mundo industrial existía desde hace rato, la sociedad industrial se mantuvo casi igual, con adelantos, pero su estructura de funcionamiento era muy parecida del 50, del final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 2000, ¿no? O hasta el 90, si ustedes quieren. En esos 30 años uno tenía que decir, bueno, la verdad es que no tengo que tomar la evolución del mundo como una circunstancia medianamente dada, porque no vemos que esto vaya a cambiar. Se suponía que la sociedad industrial seguía por 150 años más, ¿no? No hay un cambio que sea aparente, con lo cual lo que importa es ver cómo arbitro. Entonces, ¿cómo hago con los derechos de unos y de los otros, la legislación social, la legislación de las personas? Bueno, pero toco algunos aspectos para modificar el derecho, pero siento que estoy adentro de una cierta circunstancia dada que es inmodificable porque tiene que ver con el espíritu del tiempo, ¿no? Digo, miren el universo industrial, ni siquiera desde 1940, desde el Fordismo, desde las primeras plantas en donde se hacían autos, con Carlitos Chaplin moviéndose ahí para en tiempos modernos, no sé si la vieron, para como obrero, hasta la planta de Volkswagen o de Peugeot o de Ford aquí en la salida de Sartre, es exactamente lo mismo. Es muy parecido. Ese mundo parecía estar quieto, ¿no? Y algunas reivindicaciones que estaban presentes en los obreros anarquistas de principios de siglo siguen estando presentes en lugares donde esos derechos no son reconocidos. Son diferentes tiempos, pero la misma reacción de pulimiento frente a algunas estructuras. Suecia logró mayores derechos, nosotros un poquitito menos que en Suecia, seguramente, ¿no? Pero hay una circunstancia dada, ¿no? Igual esta dinámica de responsabilidad es la misma, pero uno actuaría sobre elementos que hacen a las funciones de una estructura que parece ser inmodificable o que tiene ritmos de crecimiento que no están al alcance ni siquiera de los gobiernos de modificar. Después lo veremos al estudiar la economía del conocimiento. Hubo una época, en la década del 60, cuando se crea la CEPAL, el Centro de Estudios Económicos para América Latina, cuyo primer gran pensador y presidente fue Raúl Prebisch, ¿no? Que armó la teoría del gap del desarrollo, que hablaba precisamente de esto. Las sociedades industriales crecen de una determinada manera y nosotros no lo podemos recuperar, porque si Argentina creciera de 60 puntos de su Producto Bruto en un año, equivale apenas al crecimiento de un 1% en los Estados Unidos, por la diferencia de mercado, Producto Bruto per cápita, etc. Entonces, un Estados Unidos que no crece nada genera más oportunidades de economías de escala. Todo el estudio de los costos y de los incrementos marginales de la producción, eso es economía, bla, bla, bla. Bueno, mil factores indican, no, por más que un gobierno quiera, los gobiernos desarrollistas que estuvieron en muchos países de América Latina buscando en la teoría de los 60 cómo escapar al status quo, a esta condición de la sociedad industrial, llegaban a la conclusión prebisciana es, no hay mucha salida. Se buscaba, pero no terminaba de ocurrir. Bueno, hoy en día, si es cierto lo que vamos a decir en esta materia, que lo es, ¿no? Estamos en un momento en que están cambiando las estructuras de los modos de hacer, poseer, crecer, competir, diferenciarse y ser de las personas, las organizaciones y las ciudades. La sociedad del conocimiento es un emergente que genera, adentro de aparentes continuidades, rupturas brutales de las cuales no somos tan conscientes porque formamos parte del movimiento. Nos parece natural que esto suceda y no es para nada natural que estén sucediendo los cambios que se están dando en este momento, de los cuales vamos a hablar bastante en estas primeras clases, además, para que lo puedan cuantificar, cosificar, ver, entender qué es lo que está cambiando y su inevitabilidad, porque este es un proceso que no se detiene y que va a impactar mucho más sobre nosotros que las desgraciadas emanaciones radioactivas que están ocurriendo ahora en la ciudad japonesa, ¿no? Pero bueno, Eso está sucediendo. Entonces, bueno, claramente hemos constatado que esta mesa no tiene el principio de equilibrio, ¿no? No fue medida, por lo cual toda tiza que se apoya en ella va resbalándose y cae. Acá no vemos el crecimiento de la historia, sino un declive, ¿no? La tendencia, o sea, no puedo utilizar más esta mesa, y vamos rompiendo tizas. Bueno, entonces, a esta situación habitual se añade un elemento absolutamente nuevo. Si yo hoy tengo que pensar políticas y planificar qué cosa está en la esencia de nuestra querida universidad, vamos a planificar el mejor desarrollo de todos, la posibilidad de libertad del otro, ¿no? Podemos planificar para el poder, la concentración, para Al Capone o para Pinochet, o sea, ellos también planificaban, pero estamos pensando que queremos planificar para el bien de los demás. Bueno, si yo quisiera el mayor salto cualitativo de la sociedad, puedo dedicarme a mil cosas y todas ellas son importantes, pero se da la circunstancia de que, como se están trastocando los espacios y de acumulación de poder y de distribución del poder a través de un nuevo paradigma que es emergente, pareciera ser que si uno, además de ocuparse de todo esto, esto no se trata de hacer cosas maniqueas y de abandonar la mirada, sino además pone la mirada en los fenómenos nuevos, en el momento en que se están desarrollando, uno podría generar en apenas 15 años lo que otras generaciones pudieron generar quizás en 100 o en 150. Para volver atrás sobre el ejemplo que ya les di, para los que pensaron en algún momento alrededor del 95, a ver, no, un poquito antes, quizás 94, en Bangalore, che, y si consiguiéramos algo diferente, ¿no?, para escapar de este mundo industrialista, agrícola, que es el mismo que el de toda ciudad india, lo que consiguieron en 15 años, en 20 años, una verdadera revolución. Modificaron, ¿por qué? Porque se subieron al cambio en el momento adecuado para modificar las reglas de generación y distribución de riqueza. Hoy en día, para todos aquellos que viven en esa zona, es como una la ciudad anterior es como si hubiera existido 200 años antes. Era muy parecida en su esquema de distribución del poder social, económico, no las castas, no lo cultural, eso va a ser lo mismo. No el pensamiento o budista o sintoísta, eso es lo mismo, sino el modelo de funcionamiento social era uno y ahora claramente es otro. Tendrá seguramente una enorme cantidad de dificultades. Nada, no llegamos jamás a la perfección, llegamos a un cierto nivel de derechos y a partir de ahí descubrimos derechos que no pensábamos que teníamos, ¿no? Nosotros a veces debatimos si podemos, ¿vieron? Se habla mucho del estado de bienestar, ¿no? Si tuvimos o no, si abandonamos o no las políticas de estado del bienestar. La verdad es que en Argentina no existió nunca. Si uno va a unas, o a Francia o a Suecia, me da lo mismo, Francia la conozco un poco más, y sí, la verdad es que el estado de bienestar es otra cosa, ¿no? Tienen derechos que para ellos ni siquiera se plantean, ni siquiera se discuten. Vieron que ahora parece ser que está creciendo una dama, no exactamente de izquierda, que es la hija de Le Pen, que es el Frente Nacional, digamos, no llegan a ser nazis, pero están ahí al borde, ¿no? Es la derecha, ¿no? De Francia, y tenían un gran dirigente que en algún momento asustó porque estuvo a punto de ganar en una segunda vuelta y todo el mundo tuvo que rodear a votarlo a Chirac para que el señor Le Pen no subiera. Era la derecha francesa, bueno, estaba con un 18% de los votos, una cosa así, pero parece ser que está creciendo la hija, ¿no? Sí, pero está muy viejo, pero tiene una hija que desgraciadamente no hubo contradicción generacional, piensa igualito que el viejo. Bueno, perdón, si a alguien le gusta bien, pero a mí no me gusta. Digo, respeto toda idea, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, todas, pero también afirmo la mía. Bueno, eso es obvio. Bueno, aún esta muchacha de Le Pen, ¿no?, en su cabeza hay instituciones que tienen que ver con el estado de bienestar que reconoce como naturales y que aquí serían propios de la A ver, no sé si Pino Solana se animaría a plantearlo como debate en Argentina, so pena de ser criticado como un utópico idealista que quiere destruir los mecanismos de mercado. Digo, la evolución de la sociedad ha sido tal en algunas cosas, en el estado de bienestar, que tienen instituciones que hasta, no sé si gobernaron durante 20 años, pero al menos en su primera manifestación, esta señorita, seguramente, señora, no sé si es casada o no, no diría, digamos. No importa, me fui un poco por las ramas ahí. Pero lo que estamos diciendo es, ¿estamos estudiando esta materia? ¿No la estamos estudiando en el... ¿cuándo se dio por primera vez? No sé si en el 89 o en el 90 fue la primera. Ahí debatíamos temas de radiodifusión, después empezamos a debatir las tecnologías a lo largo de los años, las tecnologías nuevas de las telecomunicaciones y su impacto, cómo era un sector que dinamizaba y que conquistaba a los otros sectores. Armábamos dibujitos, que después probablemente lo armemos, sobre la convergencia. Estaban los medios gráficos, los medios audiovisuales, los multimedios, aparecieron las telecomunicaciones, que eran como un sol naciente que se iba comiendo todo el resto. Eso lo decíamos qué sé yo, en el 94, 96, 97, acá en la facultad. Hoy en día Telefónica y Telmex son los mayores propietarios de medios, de cables y controladores de contenidos de toda América Latina, ¿no? Controlan 11, tienen, cada uno de ellos está presente más o menos en 10, 11 países de América Latina. En Perú, por ejemplo, tienen todo el cable, toda la telefonía, todos los celulares, prácticamente el 90% de internet, tienen todo, ¿no? ¿Y de dónde vinieron eso? ¿Fueron los Azcárraga o el grupo Globo que se comió las telecomunicaciones, o las telecomunicaciones se los comieron a ellos? Y ahora vamos a ver si Google no se comen a los Alierta, a los Telefónica. Estamos en ese debate ahora, ¿no? ¿Quién puede más? Si el que maneja las reglas semánticas de los contenidos o los proveedores de redes. Es una gran pelea mundial que ya analizaremos. Pero bueno, la materia fue pasando por diferentes momentos en estos años de la carrera, porque había circunstancias diferentes. ¿Cuál es la circunstancia de hoy? Insisto pesadamente, ¿no? Y voy a seguir insistiendo en esto. Es una circunstancia de cambio brutal. Es impresionante el cambio. ¿Saben qué es muy interesante? El otro día hablaba con un señor que fue rector de una universidad nacional, ha de tener, no sé, no se me ocurre, 70 años, tranquilo, de origen contador, es gobernador ahora, ¿no? Y contador, gobernador, ¿no? Dirige estructura partidaria, y de repente empezó a escuchar hablar de todo esto, y dijo, ah, sí, lo veo con mis nietos. Se dio cuenta que había una relación entre lo que veía con los chicos, los cambios. No veía tanto los cambios en la economía, no llegaba a percibir todo lo que estaba sucediendo en este momento larvado, pero lo veía clarísimamente con los chicos de 5 o 10 años. Decía, no sé si esto está sucediendo acá, pero que ellos lo van a manejar, ahí sí notaba la diferencia, que había un salto que para una persona de 70 años era realmente muy fuerte, estaba lejos de ser un nativo digital, ¿no? Un individuo de 70. Y por formación además. Sin embargo, bueno, esto me pasó en este último mes y es muy bonito. Dijo, empezó a entender esto, dijo, me interesa. Me interesaría generar la mayor cantidad de internet posible en mi organización, sería muy bueno generar capacitaciones especializadas, me gusta el tema de la educación. Bueno, descubrió de repente que ya estaba en su tercer año de mandato y me dijo en una charla, la verdad es que cada gobernador ha dejado uno un puente, el otro el centro de no sé cuánto, o una obra. A mí me gustaría dejar esto como el legado mío. Mirá qué lindo. Y empezó por una cosa chiquitita. No tiene nada que ver ni con mis ideologías políticas ni nada, pero es un individuo con responsabilidad que dijo, en el 2011, esto puede haber sucedido hace mucho tiempo, pero en su lugar, en su provincia, a esto nadie le había... Había gente que había hablado de esto, pero nadie le había dado bola. Él empieza a darle bola. ¿Por qué? Porque entendió que pasaba algo. ¿Qué hizo falta para que generara ese cambio? Hablar de algunas de las cosas que vamos a hablar acá, muchísimo más cortitas, en menos tiempo. Y de repente, un individuo con un... Pucha, un gobernador provincial de una provincia rica, no precisamente una provincia pobre, descubre que en estas cosas que nosotros vamos a tratar a tartarnos, existía la posibilidad de generar una diferenciación para ser considerado como un único. Si lo hace o no lo hace, dependerá de otras cosas, ¿sí? Lo que quiero decir es que tenemos esa posibilidad. Vamos a estudiar eso. Nosotros podemos hoy en día no solamente meternos en las cosas tal como funcionan y buscar su mejoramiento, que hay que seguirlo haciendo, pero podemos tener un rol mucho más activo, ya no de pulimiento del derecho, sino de meternos a generar las nuevas normas y los nuevos procesos, las nuevas políticas, las nuevas estructuras de pensamientos que puedan orientar el momento de cambio entre una comunidad, ya sea un municipio, una ciudad, una provincia, una nación, que lo haga y otra que no lo haga. Hay diferencias monstruosas, va a haber diferencias monstruosas que se van a incrementar, es el equivalente de una, dos, tres generaciones perdidas o ganadas, ¿no? Pero bueno, para introducir, entonces, en definitiva, para sintetizar estas ideas, el derecho no es un factum, no es un hecho dado, es un proceso permanente de acomodación de los consensos mínimos y de los valores sociales que gobiernan la vida entre todos. Ese derecho puede reflejar o no reflejar algunos valores. Los pocos que tenemos, por más críticos y escépticos que seamos, han tenido que ver con una dinámica de crecimiento, de lucha y de imposición, que la lucha no es golpear. Digamos, estoy absolutamente al lado de Mandela y Mahatma Gandhi en contra de cualquier uso de la violencia, excepto la que se hace intelectualmente contra uno mismo para ser capaz de mejorar, pero nada más. Pero digo, no estoy hablando de la violencia real, la violencia de romper con la propia pasividad y proponer algo que no sé si es alcanzado, pero que puede ser alcanzado. Esta es la historia de la humanidad que es cada vez más humana y cada vez menos salvaje, que es cada vez más aceptadora del otro y menos imponedora sobre el otro. Toda la humanidad tuvo posibilidad de hacer, pero siento que estoy prácticamente seguro, pero podemos compartirlo y comenzarnos con el tiempo, de que estamos en un momento en donde esa responsabilidad se acrecienta, porque lo que ahora se decida en los momentos de cambio del paradigma social que nos venía acompañando hasta ahora puede ser un acelerador de nuevos principios de igualdad muy fuerte, como también puede generar, como todos ustedes, no somos ni tecnofóbicos ni tecnofílicos, ¿no? ni un lado del otro, también puede generar, y ese es el peligro, muchísimo más control, muchísimo más dominación, muchísimo más poder sobre cada uno de nosotros. Por ello hablaremos de temas desde cómo evitar que toda esta dinámica se transforme en el panóptico más perfecto que nunca jamás nadie haya imaginado en los libros de texto. Las estructuras crujen cuando uno habla de algunas cosas. Bueno, cómo evitarlo, bueno, ustedes van a estudiar, qué sé yo, datos sensibles y cómo proteger nuestra identidad, cómo vivir este mundo en red que nos hiperpotencia, sin que al mismo tiempo se destroce nuestro concepto de humanidad, de individualidad, de intimidad, de personalidad, de libre disposición, de no control del otro sobre mí. ¿Es posible la infinita comunicación y el no control? ¿Son antitéticos? ¿Podemos generar un esquema que lo permita? ¿Hay tendencias para los dos lados? Sí, claro que las hay, y son permanentes. ¿Y hay intereses económicos para ir hacia un lado o para el otro? Y sí, vender la libertad normalmente no es demasiado, digamos, no genera un gran negocio. Si uno, en cambio, está a favor del control y le vende a un gobierno la posibilidad de generar a través de las redes un enorme sistema de control, bueno, puedo vender el poder a través de las redes, ¿no? Entonces, obviamente, las luchas por la libertad tienen son más entusiasmantes del corazón, pero tienen muchos aliados en contra. La voluntad de controlar al otro desde la tecnología conlleva negocios fantásticos detrás. Bueno, esos debates se están dando en este momento, desde lugares que aparecen como no tener que ver con la libertad y la esclavitud. Para mí no es otra cosa, ya lo veremos después, el debate de la neutralidad de red, que se está debatiendo en este momento. No sé si ustedes lo vincularon con la ciencia política y con el dominio y la libertad. Yo lo creo firmemente, de que sería gravísimo que no se estableciera la neutralidad de red, porque si no, hemos perdido como ciudadanos en algún lugar. vamos a quedar todos anillados, pero no en comunicación, sino aherrojados por el conocimiento del otro sobre uno y por la capacidad del otro de extender sobre nuestros contenidos en función de nuestra catalogación por parte de un tercero como potenciales consumidores o no de un producto ya no meramente material, el consumismo de los 60, de los 80 y de los 90, sino como consumidores de ideas, el control de los flujos y de las calidades de las comunicaciones en función de nuestra capacidad económica arbitrada por los titulares de las redes que con la excusa de que invierten quieren asegurarse los contenidos. Ese es el debate, ese es un debate potencial, no un debate potencial, es una algo que puede llegar a suceder de algo que se está debatiendo ahora y que, la verdad, Chile sancionó, fue el primer país. En este año pasaron dos noticias buenas. Suecia estableció el derecho de acceso a Internet como un derecho universal, y poco tiempo después, era por noviembre, no me acuerdo, el año pasado, Chile sancionó la ley de neutralidad de red, por la cual los titulares de las redes no pueden discriminar los contenidos según la plata que cada uno pague, ¿no? Que cada uno pague o que el titular de los contenidos pague. Bueno, si lo más valioso es la información, estamos en esta carrera para poder dar clases, todos ustedes pueden dar horas de clases para decir el por qué la información es igual al poder, digamos, no pueden explicarlo. Bueno, están los problemas de debates económicos naturales, pero el lugar de crecimiento de la humanidad está en el tráfico de las ideas, en la comunicación. Y hay algunos señores que quieren adueñarse y discriminar a los otros en función del poder económico. No en un país, allende los mares, como se decía antes. Es un debate fuerte. Es un debate en donde la estructura de la sociedad que se viene se está debatiendo ahora. O somos una estructura de individuos que libremente acceden, o es una estructura de personas que van a ser controladas en función de su capacidad adquisitiva y de lo que otros decidan, de lo que tienen que alimentarse intelectualmente. Bueno, para cerrar, porque faltan apenas 10 minutos, voy a decir el por qué nos parece que en la cátedra que este momento es tan importante y tan diferente de los demás, ¿no? Como todos ustedes saben, nosotros hemos pasado en el mundo por tres grandes épocas. O sea, voy a intentar justificar el porqué de este quiebre, el porqué de la importancia de este momento y como un momento disruptivo a todos los demás momentos de lucha por la mejora de las condiciones en las cuales los hombres convivimos. Como todos ustedes saben, la historia de la humanidad pasó por tres grandes eras. La primera era que es la agrícola artesanal, desde que el hombre se transformó en sedentario y empezó a cultivar algo, vivió de su agricultura, de sus artesanías, durante larguísimos 5.000 años de historia, 4.500, en fin, desde los primeros vestigios de sedentarismo, ¿no? A esto le siguió la época industrial, la era industrial, ¿no? La era industrial, que todos ustedes pueden analizar teóricamente, con o sin el capital de Marx, me da lo mismo, marcó un espacio, una redistribución del poder, una generación de riqueza y de acumulación de poder totalmente diferente de los poderes fisiocráticos, de los no, cambiaron las reglas desde el inicio del primer. Desde Agamenón, ¿no? Que tenía su castillito y sus territorios y cultivaban, desde Agamenón hasta el duque de Orleans, un poco antes de la Revolución Francesa, la verdad es que más castillos, menos castillos, no sé si no prefiero el de Agamenón, ¿no? Pero la verdad es que el modelo social fue exactamente el mismo. Más refinado, no sé quién era más refinado, si Luis XIV o Agamenón, pero bueno, después debatirán al respecto. Fue el mismo modelo. Se introdujo la sociedad industrial, la era industrial. La era industrial generó la sociedad industrial y modificó todas nuestras relaciones. Eso no significa haber borrado a la era agrícola artesanal, que sigue coexistiendo con la era industrial. No hay reemplazamientos sino solapamientos, pero el conjunto del sistema cambia de lógica, ¿no? Atribuye el poder de otra manera. No son las actividades, sino el funcionamiento de la sociedad parece tener otra direccionalidad y otra dinámica y centraliza los poderes de otra manera, distribuye el poder de otra manera. Durante un tiempo, a partir de los 70 se notó que había como un agotamiento del industrial. Tuvo mucho que ver con el nacimiento de la robótica, aparatos hacían cosas que antes hacían las personas, entonces lo industrial parecía que ya no era tan importante, o más, había pérdida de empleos en lo industrial. Una sociedad que tenía tanto por ciento de gente trabajando en la industria que era generadora de riqueza, tenía menos porque había máquinas que lo hacían. Ah, pero igual esa gente se empleó en servicios, ah, sí, qué bueno, el turismo, el placer, el loisir, como dirían los franceses, la economía del ocio, ¿no?, de la cultura, bueno, sí es interesante, se habló de del sector terciario de la economía, la economía de servicios como algo importante, pero no se sabía muy bien a dónde se iba. Un señor que se llamaba Zbigniew Brzezinski, que era asesor de Jimmy Carter, habló de la era tecnotrónica, alguien habló de la tercera ola, bueno, y alguien acuñó, Bell creo que era, ¿no? Sí, el calificativo sociedad postindustrial, que a mí siempre me causó mucha gracia, ¿no? Porque no dice nada. ¿Qué va a pasar mañana? Va a ser el post-hoy. Ah, mira que no me dijiste nada. O sea, sabemos que es diferente, que va a ser diferente el industrial, es después del industrial, pero no me dice el qué. O sea, era como una especie de vacilación, ¿no? El mundo sabía que estaba cambiando, pero no sabía muy bien a dónde se dirigía, ¿no? Algunos hablaron de sociedad atómica, otros hablaron de la época de las conquistas espaciales. Sí, miren, si encuentran alguna vez, el equivalente a muy interesante o tecnología para todos o cualquiera de estas revistitas de la década del 60. En este momento todos teníamos unos trajes tipo combinación espacial y íbamos y bajábamos en Marte con capsulitas, ¿no? Era muy cómico. Bueno, hubo una enorme dificultad de conceptualizar el futuro, hacia dónde íbamos, ¿no? Salvo estos videntes, Sofer, Brzezinski, etcétera, se acuña el concepto de sociedad de la información, que es desarrollado, y finalmente culminamos, como decíamos, en la sociedad del conocimiento, que se afianza ya como lenguaje a utilizar. Diría que más cerca del 2005, hasta el 2003 teníamos organizada por la ITU, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, el WISIS, el World Summit sobre la Information Society, sociedad de la información, se mantiene hasta ahora en encuentros en instituciones que vienen trayendo el problema desde fines de los 90, pero estamos en sociedad del conocimiento. Bueno, entonces es el segundo cambio. ¿Por qué sería tan diferente? ¿Ya pasó esto? No. Hay algo subjetivo que es totalmente diferente. Aquellos que eran este es el segundo cambio de era, ¿sí? Ahora, en el primer cambio de era, ninguna sociedad, ningún pensador fue consciente de que el cambio sucedía. Primero porque el cambio duró muchísimo, ¿no? Podemos decir que desde la invención de la máquina de vapor hasta que de verdad el industrialismo genera toda su pujanza, pasó prácticamente más de un siglo de transición, ¿no? Y se afianza durante 150 años. ¿Qué hubiera sucedido en aquel entonces si alguien hubiera podido predecir alrededor de mitad del siglo XIX cuáles eran las condiciones o los requisitos para transformarse en una sociedad industrializada? Hubiera sido fantástico. El país que lo hubiera hecho hubiera adoptado los comportamientos que le hubieran permitido picar en punta en esta batalla por las riquezas del mundo y el posicionamiento y el desarrollo, en donde algunos ganamos, digo, porque estamos acá, y otros pierden, digo, los que en este momento están muy cerquita nuestro, pero han perdido en la vida porque ya tienen 10 años y están reventados por el papo, ¿eh? No es... es muy divertido porque vieron que normalmente se habla, ¿no?, de los pobres y los débiles y del centro y la periferia, y uno siempre piensa, bueno, Estados Unidos, Alemania y los otros. Bueno, no, las inclusiones y las exclusiones son nuestras también, y nosotros estamos del lado en donde al menos tenemos la capacidad de pensar, que es fantástico, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué hubiera pasado si una sociedad hubiera podido predecir ese cambio? Eso no sucedió. Somos la primera generación que no solamente vive un cambio de era, sino que es consciente de ella, sabe medianamente hacia dónde va, puede predecir cuáles son estos cambios y puede adoptar políticas que impulsen ese desarrollo, lo transformen en indiferente, que la condición humana y social sea exactamente la misma antes o después, o si no hiciera nada, puede empeorar la situación de desigualdad e injusticia interna y con respecto a los factores externos. Las tres alternativas están dadas. Ahora, así como hacía falta ser un genio para pensar de verdad el modelo de sociedad completo, que había que hacer en todos los órdenes, desde el gobierno, la educación, pasando por la ciencia y la tecnología, para desarrollar una sociedad industrial, hoy en día ya no hace falta. No hace falta que tengan adelante suyo, como les decía, un Toffler o un Beczynski o a los padres de la prospectiva y de la futurología, Hermann Kahn de Alemania, Bertrand de Jouvenel con el estudio de prospectiva de París, aquellos que empezaron a pensar, ¿no?, los desarrollos sociales. La prospectiva es toda una ciencia que tuvo mucha fuerza, mucho desarrollo alrededor de entre los 60 y los 70, que veía un horizonte de cambio pero no sabía dónde iba. Bueno, no hace falta eso. Podemos tomar clases de la facultad, que no sé si estarán por algún lado, allá por el año 94, donde decíamos en la facultad que, bueno, iba a haber un momento en que el teléfono iba a permitir seguir pidiendo la pizza y al mismo tiempo recibir internet, ¿no? Que por un mismo caño iban a venir todas las comunicaciones y que iba a haber posibilidad de comunicarse con todos a la vez y simultáneamente y transmitir contenidos. Bueno, los alumnos miraban diciendo, ¿por qué este tipo toma antes de venir a dar clase? Porque era una locura decir eso. Internet ni siquiera era una palabra conocida. Terminó de ser conocida en Argentina en el verano del 96, en que no me acuerdo si fue la revista de la Nación o de Viva Viva, que puso internet por primera vez era una palabra conocida, que pudo estar en tapa. Internet estuvo en tapa de una revista por primera vez en el año 96, enero o febrero, una cosa por el estilo, ¿sí? O sea, que hablar de esas cosas en el año 94 en esta facultad era, ¡oh! Mirá lo que, qué cosa increíble. ¿Cuánto pasaron? 15 años. Ustedes les pareció un montón. Lo que les pasó a ustedes, no me lo cuenten, va a ser apasionante, en 15 años. Pero digamos, para la historia no es nada. Bueno, hay un cambio brutal que se ha dado. Entonces, digo, ya no hace falta, para hablar de esto, para que yo les hable de esto y para que ustedes hagan propio este discurso y se lo expliquen a gente que tiene que tomar decisiones, no hace falta que crean en su vivencia, no son arúspices, no abrieron las entrañas de un animal para eso. Todos podemos predecir cosas que van a suceder. No podemos predecir toda la evolución social que eso va a permitir. O sea, sabemos que el violín se va a desarrollar. No sabemos si va a haber un Beethoven que va a componer mejor o peor para el violín. Pero sabemos cuáles van a ser las herramientas, los sustratos sobre las cuales la creatividad y el ingenio humano se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, eso va a afectar, y me faltan 30 segundos para terminar esta clase, eso va a afectar al derecho, va a afectar las relaciones económicas, va obviamente a afectar a los medios de comunicación, porque ya no hay medios para la comunicación, ya que todos somos titulares de la comunicación. El viejo esquema de emisor activo, receptor pasivo, reventó en pedazos porque la emisión es permitida desde cualquier lugar con capacidad de transmisión viral, que hoy lo vemos todos los días a través de todos los medios. Está cambiando la comunicación, la relación social, los núcleos de poder, la capacidad de movilización y de concentración de las sociedades, también su dispersión, los modos de creación económica, los lugares desde los cuales se genera mayor competitividad o no. ¿Qué importa más, el que tiene muchos muchos recursos naturales? El Gabón tiene un montón, el primer productor de un montón de cosas. O quien tiene mucha inteligencia, Bangalore no tiene ninguna mina de nada adentro, sin embargo exporta 50.000 millones. Cambiamos todas nuestras vacas por neuronas, ¿qué importan? ¿Los bits o los átomos? Ninguno de los dos, no hay una disyuntiva, ni bits ni átomos, ni Negroponte ni el Fordismo. Es el uso inteligente, es la inteligencia aplicada a ambos procesos, ¿no? Ni el fracaso de las .com, ni el industrialismo, es una cosa intermedia, superior, que tiene que ver con las capacidades intelectuales. Bueno, es un despelote, todo lo que les conté, no importa, pero es apasionante. Me siento y creo que podemos decir que somos deudores morales para permitir un cambio. Estamos en una historia en donde nosotros tenemos algo para aportar, todos nosotros tenemos para hacerlo. Y además, estamos en el momento de transformación más extraordinario que pienso yo. Ha habido otras manifestaciones, otros cambios importantes, pero este momento parece ser como clave, es como de vuelco hacia un nuevo modelo de sociedad. Nuestra intervención, cuando todavía la materia está chirla, está como conformándose con criterios que permitan darle un sentido integral que lo torne a este cambio en beneficio de la gente y no en contra de ella, me parece que es la esencia de nuestra carrera y un motivo fantástico de esperanza y de trabajo para los próximos 50 años, ¿no? En el caso de ustedes, para mí solamente 40, porque después me voy a retirar. Con lo cual, si se entusiasmaron con esto, en esta clase acabamos de empezar temas que van a tener que ver con sus próximos 50 años de vida. Lo siento mucho. Chau, chau.